Como florcita silvestre te encontré esa mañana a la orillita del río aquel, el agüita clara que mojaba tus cabellos como llovizna del alma. Fue pasando el verano de los sueños largos y el invierno nos trajo la niña de ojos claros que llenaba tu sonrisa, mujer, y de amor mis manos. En una tarde de enero, bajando de la quebrada, tu corazón con el mío, Viday, como urpilita volaban. En una tarde de enero, bajando de la quebrada, tu corazón con el mío, Viday, como urpilita volaban. Ay, ay, ay, ay, ay, como urpilita volaban. Ay, ay, ay, ay, como urpillita volaban. Ay, ay, ay, ay, ay, como urpilita volaban. Ay, ay, ay, ay, como urpillita volaban. La tristeza del niño de sonrisa mansa no quiso dejar solito el río del agua clara que mojaba tus cabellos como llovizna del alma. En una tarde de enero, bajando de la quebrada, tu corazón con el mío, Viday, como urpilita volaban. En una tarde de enero, bajando de la quebrada, tu corazón con el mío, Viday, como urpilita volaban. Ay, ay, ay, ay, ay, como urpilita volaban. Ay, ay, ay, ay, como urpillita volaban. Ay, ay, ay, ay, ay, como urpillita volaban. Ay, ay, ay, ay, como urpillita volaban.